la al aire, sin pedir permiso. Enséñame, canta el pájaro sin tener canciones. Enséñame, sueña el pez sin cerrar los ojos. Toda comparación es odiosa, pero la verdad es que este programa ha llegado a un punto alto y ahora mismo es el último de la temporada. Así que, compañeros, tenemos que seguirlo, tenemos que dejarlo en buen nivel. Vamos a tratar, queridos amigos de En Camisas y Once Varas, ya sabéis que es el podcast que se realiza en lengua castellana desde Wrocław, desde la Baja Silesia, y estamos en esta mesa radiofónica, como bien ha comentado Camarón. Muy buenas, compañero. Buenas. Es el último programa de la temporada. Picuriño, estás triste, estás abatido. Estoy muy abatido. No poder veros durante una temporada me deja realmente abatido y triste. Entonces, hoy para mí es un día muy aciago. Bueno, pero vamos a tratar de disfrutar. Seguro, seguro. Bueno, yo simplemente mandar desde aquí un deseo, y es que cuando se pase la época veraniega, se pase ese gran paréntesis que es el verano, un paréntesis lleno de esperanzas y nuevos sueños, es que nos volvamos a encontrar y este búnker nos vuelva a abrigar de esas, de ese frío que sabemos que vendrá, ¿no? Un fin de semana agitado, un fin de semana en el que hay que contar algunas cosillas. Vamos a seguir un poco la metodología con la que solemos llevar a cabo nuestro programa. Hablamos un poco de cómo hemos pasado el fin de semana y vamos a recordar un poco, simplemente de pasada, qué está ocurriendo en nuestra preciada piel de toro con la actualidad del movimiento 15M, el movimiento de los indignados. Camarón, tú has estado por ahí perdido, ¿no? Con ese Samohut Campingove. Sí, sí. Estuve por ahí perdido y ahora mañana lo llevamos otra vez al mecánico a terminar de prepararlo para nuestra aventura. Y... ¿Al Tovaris? No, lo llevo a otro, un especialista en esta clase de coches. Figuriño, yo te vi tirado por el suelo y cerca de ti estaba tu novia. Me viste tirado por el suelo y cerca de mí estaba mi novia. La fiesta fue muy gorda. La verdad, una vez más mi casa se llenó de gente. Gente incluso que no conocía y que probablemente nunca volveré a encontrar, ¿no? Pero fue una fiesta muy, muy agradable durante el sábado, ¿no? Yo me retiré a mis aposentos mientras ellos seguían directamente hacia los antros. Sí, sí, a mí yo lo mejor de esta fiesta, que yo solo sé de oída, fue cuando me contaste tu retirada. ¿Mi retirada? Mi retirada fue a la... A la francesa, no, fue de... Todos iban en manada hacia el centro y yo fui ralentizando mi paso poco a poco hasta que dejé de verlos y di media vuelta y volví para casa porque estaba muy cerca. No me merecía volver a, al cerca, centro. Tan cerca como cerca del cerca. ¿Cerca? Del cerca. Del cerca. CRK, Centro Reanimatia Culturave, que es la ocupa o pseudo-ocupa que hay cerca de tu casa. Exactamente, nos acercamos por allí y ya la cosa estaba acabada, entonces decidieron ir a Rinec, al centro, y bueno, mi casa está muy cerca del cerca, sí. Y entonces decidí retirarme. O sea, que hiciste un fantasma negro con toda la ninja, ¿no? Fantasma, un ninja auténtico hice, sí. Bueno, yo también un fin de semana especial, porque después de unos meses retirado por las heridas de algunas batallas no conquistadas... ¿Pero qué fueron? ¿Batallas no conquistadas o peleas con oso? Un poco de todo, la verdad. Un poco, incluso hubieron mamuts, aunque hay quien dice que se han extinguido, pero yo puedo dar fe de ello que no. En Siberia Oriental, aquí, siempre que venimos al búnker para hacer este programa... El vecino tiene un mamut ahí aparcado en la puerta. Tengo uno Yo tengo uno en clase, además. Yo lo he dejado en doble fila hoy. Y bueno, hoy es un programa especial, es un programa que queremos dedicarlo. Vamos por partes. Es un programa que queremos dedicarlo a todos vosotros que habéis estado escuchando nuestras creaciones, que le habéis echado paciencia muchas veces para entender nuestras idas y venidas de olla. Es un programa en el que queremos también saludar y agradecer a todas las personas que de una manera u otra han pasado por estos micros, porque daros cuenta, ahora nos hemos quedado una cuadrilla entre 3-4, nos abandonó Laura el otro día, que nos dijo cosas muy bonitas, pero acordaros... Le dijimos cosas muy bonitas, sí señor. Pero acordaros cuando empezábamos en aquella mesa de aquel lugar que no era el búnker, de cuyo nombre no quiero acordarme. Acordaros que llegamos a ser casi como los apóstoles de Cristo. Y la pregunta es, ¿quién era Judas? Pues quizás el... Iscariote. Efectivamente. Viva la Britania. Acordaros de aquella vez que llegamos, era hasta 12, un calvo, un no sé qué, uno de Murcia, otro de no sé qué, otro con pintas de... ¿No estabas tú en ese programa, cabrón? Sí, un francés también había. Un francés borracho. Sí, fueron la transformación, ¿no?, que ha vivido en estos meses el programa. Es una linda transformación y trae buenos recuerdos, ¿no? Y de hecho creo que también vamos a hablar hoy, ¿no?, de esos buenos recuerdos que nos ha dejado estas horas y estas noches nocturnas de radio, ¿no? Pero que no se convierta, queridos compañeros, en un revival de esos de los Simpson que de vez en cuando hacen algún episodio recordando todos los demás. Simplemente vamos a quedarnos con anécdotas, vamos a quedarnos con lo mejor de lo mejor y también con lo peor, ¿eh? Porque vamos a hablar de aquellos programas que no han pasado la censura de la Stasi, que ya sea por los legionarios que iban a hacer algo con la reina, o ya sea por la cantidad de adrenalina que despedía el programa, pues se han quedado en el tintero. Sí. Quizás tarde o temprano vean la luz. Yo quiero mandar un saludo porque hoy tenemos un espectador con nosotros y simplemente, pues bueno, mandarle un saludo y espero que, no sé, si se anima a que nos... compañero Necofleco de allá de las frías, lejanas, de las llanuras burgalesas. Camonal no está solo. Es un placer compartir con vosotros esta tarde y darme la oportunidad que me dais, gracias. Qué tío, es que sobrio, curtido, pero correcto. Más formal que yo la primera vez que hablé, mucho más. Ya te irás soltando, no te preocupes. Alguna polaca te va a enganchar y te vas a quedar aquí. Entonces, nos veremos más a menudo. Yo diciendo de lo que ha cambiado el programa, pero ha sido un cambio, ¿cómo decirlo?, independiente, o ha sido manejado por alguien. Porque al final, yo creo que el señor Raimundo nos ha traído a donde él quería. Lo que él se imaginaba, la radio, que por cierto está cojonudo, pero yo me acuerdo aquel primer día que dijo en una reunión, hay que hacer seudónimo. Y dijimos, no, nosotros salimos como somos. Al final está Valerio, está el Picuriño, Raimundo, está nuestro amigo que no ha venido, que se va ya, el primo Tovaris y el lagarterano. Y al final no vamos a meter en tema escabroso. Al final no he tirado una temporada hablando de Bildu, de ETA, ahora del 15M. Joder. Y lo bien que te lo has pasado, compañero. Y lo pero es que luego te picas y te decimos ideólogo. Sí, era uno de los apodos o de lo que me tildaba la policía política de Burgos. Yo creo que no es cierto. Sí que es cierto que le he puesto la carne al asador, pero creo que hemos... ¿Quién ha contribuido realmente a hacer este programa? Yo creo que los oyentes. Yo creo que lo puedes ver como una virtud, ese apodo de ideólogo. Creo que se puede ver incluso como una virtud. Yo, compañero, te lo veo como una virtud. ¿Y cómo sería ese apodo en polaco? ¿Cómo sería, perdón? ¿Ese apodo en polaco? Pues ideologiczne. Ideal. Bueno, pues si queréis... Aquí aprendimos una gran palabra, ácrata. Ácrata. Aquí hemos tenido cultura, efectivamente. No, y no hemos enterado de cosas de Gamonal. Sí, de Gamonal. Yo el otro día me quedé sorprendido. O sea, porque dije, hostia, tanto Gamonal, digo, hostia, voy a verlo por internet. Si es una... ¿Cómo es? la mitad de Burgos es Gamonal. Efectivamente. O sea, yo no sé por qué se llama Burgos, si tendría que llamar Gamonal, tío. O sea, independencia Gamonal. Joder, pues lo que siempre llevamos años diciendo desde los sectores acrato-independistas, anarco-independentistas, llevamos siempre, hay incluso una línea un poco más humorística que es la voz de Gamonal, pero bueno, yo creo que todo esto puede hablar el compañero, que más que de Gamonal, tú que y yo somos de Capiscol, ¿no? Cuéntanos un poco, Fleco. Me considero más de Capiscol. Pero dale, has estado hablando en radio, has estado en la irada. Tienen buena costumbre en Gamonal de llevar la camiseta de Juegos Olímpicos 2016, ¿no? ¿Cómo es esto? Y aparte, entre otras cosas, sí que hay una pequeña república independiente de Gamonal. Y de hecho, mis noticias me dicen que en esa pequeña república hubo una gran intervención llamada Reincidentes, ¿no? Sí. Con grandes anécdotas. Eso es como Templar Roma, esa es para recordar. Sí, yo lo que tengo también una pregunta, ya que es, tenéis uniforme, ¿no? Me han dicho. En Gamonal. Sí, hay un tipo de vestimenta. El chándal, la Villa Olímpica, ¿no? Y os promociona Adidas, ¿no? Os paga una comisión, ¿no? Suele ser más Dumio, suele ser más. No vamos a hacer publicidad, pero. Pero allí, ¿qué son? No, porque yo soy del sur. Y allí lo que se estilaba mucho, no sé, por Extremadura creo que también, era el chaval que se iba a la mili, o que el hermano se iba a la mili, cuando volvía el chaval iba al colegio con el chándal del ejército español. Eso sí se estira mucho por allí también, cada vez menos, pero sí, ¿no? Hace unos años sí que se estiraba el chándal nacional, ¿no? De nuestro gran deporte. Grandes deportistas del ejército, ¿no? Claro, ahora son todos ecuatorianos, entonces no, ya no te da la ropa. O cuando. Tío, que no te la dan porque tú eres ecuatoriano, no, tú eres ruso, yo soy de Gamonal, pues entonces se la dan a su familia ecuatoriana, que está muy bien, ¿eh? Que no, aquí no, que nadie se entienda esto como ningún tipo de intervención de tipo racista, sino que el ejército español está formado por ecuatorianos, colombianos, peruanos, etcétera. Sí, van a tener que buscarse pisos de alquiler con patios interiores para poder colgar la ropa, ¿no? Efectivamente. O plantar bien. Alguna cosa. Bueno, señores, pues vamos, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a esas músicas tan variopintas que. Sí, Mario, ¿qué tan qué? Si ya no hay música en Barrio Pinta, a la huelga, compañero. Hay Barrio Pinta. Y el quinto regimiento. Y. Hostia. Oye, mezcla tú el programa. Lo mezclo yo, no te preocupes. Venga, pues con. En radio. Hoy ahora vamos a poner un corrido mexicano. Venga, pues a ver si. Nos vamos con ese corrido. Cuidado, no os lo toméis literalmente. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos, pues, órale, ahí va. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no, mi amistad se la pierde. Apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Muriendo. parón. Sí, tío, no sé por qué, pero me gustan mogollón estos, los narcocorridos estos, tío. Sí, tienen cierta gracia, ¿eh, sí, compañeros? Te van contando la historita, tío, alguna historia de por allí, de por México, drogas y Kalashnikov y todo esto, que ellos lo llaman cuerno de chivo y... Interesante. De hecho, yo quiero apuntar que gracias a tener el gran placer de haber conocido y que se haya cruzado en mi vida Camarón, he descubierto música, porque yo siempre lo diré, me gusta la música, pero soy muy muy limitado, ¿no?, en mis gustos musicales, y él pues me ha hecho abrirme las fronteras y se lo agradezco mucho. Sí, es que siempre, perdona, Raimundo, siempre me meto contigo por la música esta de A la Huelga, compañero y tal, pero es que... Y otros grandes éxitos. Pero es que el otro con Raimundo, Ismael Serrano y todo esto, o sea, yo te lo digo, para mí esa música muy depresiva. O incluso se ha llegado a ir en esta radio a Serrat y esas cosas, ¿eh? No sé, en esa otra época, en la prehistoria de En Camisas de Once Varas. Bueno, el Mediterráneo tiene su punto y el hoy puede ser un gran día, tiene su punto positivo, yo pienso, ¿eh? O litros de alcohol, ¿no?, de Ramoncín se llegó a poner. También se llegó a poner el litro. Aquel programa que hicimos de las GAE. Si queréis, compañeros, casi en titulares, vamos a abordar ya la actualidad reciente sobre el denominado movimiento del 15M o de indignados en nuestra querida y preciada Piel de Toro. En Barcelona están ocurriendo cosas, no va a ser actualidad cuando colguemos este programa, nos marca el directo, pero vamos, si os parece, a comentar todo aquello que está pasando y que está pasando en varios lugares. Valerio, ¿qué te cuentan desde Barcelona? Bueno, desde Barcelona lo que me llega es que se han manifestado delante del Parlament y parece ser que han habido actos violentos. Bueno, parece ser no han habido, pero también parece ser, y creo que es la realidad, que se han infiltrado los mozos, gente de los mozos se han infiltrado y han producido y han hecho, ¿no?, que eso suceda. Yo pienso, como antes hemos comentado a micro cerrado, ya ha dicho muy bien un compañero, es que la policía es la policía, pero es que los mozos les falta aún más de una primavera, ¿eh? Hay un vídeo que está circulando, que lo hemos podido ver esta tarde para ir preparando este programa. Que estará colgado en el bajo de la entrada. Molt bé, company. Que se llama Qui són els violents, ¿no? Cuéntanos un poco de ello, Camarón. Sí, no, se ve como están en un porche, en la entrada de un parking. Están allí todos la policía infiltrada. Y lo que dicen es que ellos fueron los que empezaron, digamos, la agresión a la policía. Ahí eso ya no se llega a ver, no se ve eso, como la gente le empieza a increpar y tienen que venir otros a sacarlos de allí. Cambiarán de trabajo, me imagino, porque todas esas caras han quedado registradas, se pueden ver a través del YouTube, las vas a poder ver también a través de nuestro programa de radio. Si ya para secretas no vale. Ya secretas no son. O secretarios, tendrán que trabajar. Sin embargo, aparte de... Esto es para hacer el DNI ahora. Solo dar una noticia que a lo mejor por el directo no llega, pero bueno, decir que el 19 de junio en pocos días se ha convocado una gran manifestación de nuevo en España relacionada con todo esto, y que es muy importante y que creo que es muy buena idea continuar, y sobre todo felicitar desde aquí, aunque no conozco a nadie, a lo que están haciendo en Grecia. Increíble, personalmente increíble. La indignación ha saltado nuestras fronteras, se extiende más allá de nuestra lejana y querida Piel de Toro y ha llegado hasta la clásica Grecia. Otra de las cosas que son noticia o que han sido actualidad durante esta semana es cómo se ha venido desarrollando el movimiento de los indignados en Burgos, donde se han producido hasta el momento 3 detenciones. Daros cuenta que en el contexto en el que nos estamos refiriendo es el de la toma de las investiduras o la toma del bastón o del bastonazo de la cachava de mando por parte de los nuevos alcaldes, un acto que fue contestado en casi toda nuestra geografía y que en Burgos es uno de los lugares donde se han reproducido este tipo de incidentes, donde la policía ha detenido a personas, donde hay una auténtica caza de brujas ahora mismo en Burgos referida a los componentes de este movimiento ilusionante lleno de energía transformadora. Necofleco, ya sé que no te gusta hablar, pero cuéntanos, ¿qué se está viviendo ahora mismo en la Plaza Mayor de Burgos? Tú que has tenido la suerte de ver esto mismo que de lo que estamos hablando. Parece un tópico típico, pero es cierto que para ser una ciudad como la que es Burgos, realmente hay una respuesta bastante contundente y que se les ha salido de las manos. Pero satisfactoriamente. Pero para infórmanos un poco qué es lo que ha acontecido, por favor, porque yo he escuchado rumores acerca de gente. Siempre hay rumores. Acerca de gente saltando encima de coches y cosas así, parece ser que desgraciadamente la noticia de los tres compañeros detenidos sí que es cierta y que aparte de, vamos, la gente sí que se lo pasó bien allí aquel día. Pero se echaron unos bailes en el capó, ¿no? Se lo debieron pasar bastante. Pero yo simplemente quiero decir una cosa. ¿Es que tan grave es echarse un baile encima del coche de la subdelegada del gobierno? El coche es de todo. No, ya, yo tengo colegas que se han echado bailes después de... La cara de los estás muy gordas encima del capó del coche. La cara de los políticos realmente era un problema. No era su coche, el problema es que era el coche de otro. Una pregunta. La cerveza. Una cuestión interesante. ¿Qué os parece? ¿Qué pasaría? ¿No tendríamos nuestro derecho? Y yo creo que más que nunca sí que lo tendríamos de montar una gran fiesta ahí en el yate del rey, Ya que le estamos pagando todos, ¿no? Claro, estaría nada mal. Efectivamente, pero simplemente apuntar, porque aquí parece que las cosas se han sacado un poco de contexto, simplemente apuntar que según cuentan fuentes cercanas a los hechos, la protesta se desarrolló de forma normal, como ha venido siendo todo este tipo de iniciativas, y que se le dijo a la cara de los políticos una verdad histórica absoluta, chorizos, y que no nos representan. Sí que es cierto que el altercado del baile encima del coche de la subdelegada del gobierno se produjo, pero eso da pie a una auténtica caza de brujas en las que se está acusando a las personas de agresión, etcétera, etcétera. No lo sé, reflexiona. No, yo me pregunto, ¿hay algún tipo de baile típico en Burgos? Seguramente la Jota, ¿no? La Jota castellana. No sé, Néstor, tú que has estado más cerca de este tipo de acontecimientos. ¿Bailaron el baile típico o yo era la lambada y todas las serranas, todo lo que se puede bailar quedó obsoleto viendo el baile de encima del coche? Me veo como el Robocop de... del Chiquilicuatro. Del Chiquilicuatro. Uno, el subdelegado del gobierno. Dos. Bueno, pues una vez más, ¿no? Desde aquí animar a esos movimientos, que sigan en pie, animar lo que se va a montar el 19 de junio, pero quiero, porque los polacos, aquellos que nos escuchan, chorizo, aparte de ser un gran alimento interesante de comer de la tierra de la piel de toro, también puede ser chorizo aquello, de almendralejo. Exacto, de almendralejo. Aquello que la primera rodaja no tiene pellejo, o las 3-4, depende de lo dotado que tú estés. Depende, exacto, del chorizo. O sea, ya he dicho la segunda variante, ¿no? Aquello que nos define al macho ibérico o no macho ibérico. Y la última, bueno, chorizo es ladrón, ¿no? No hay pan para tanto chorizo, ha sido uno de los lemas que se ha coreado en este tipo de iniciativas. Lo llaman democracia. Y no lo es. Y aquí voy a pedir. Llaman democracia. Y no lo es. Y aquí voy a pedir al compañero camarón que. A ver, vamos a repetir lo que ha quedado muy bien, que nos hemos fijado. Lo llaman democracia. Y no lo es. ¿Cómo lo sabes, ¿eh? Bueno, compañero camarón, dame el placer de recordarme, relacionado con alimentos, ¿qué pasa? Que tú alguna vez lo has contado. Cuando vas a pedir algunos alimentos, ¿cómo te responden? Relacionado con el mundo del juego de palabras, relacionado con el mundo de los políticos, que alguna vez lo has comentado. Ah, bueno, sí. Exacto, sí. Por ejemplo, por la tierra donde yo soy, cuando vas a la carnicería nunca piden manos de cerdo, siempre piden manitas de ministro. Pero en la carnicería de toda la vida, por el pueblo se ha pedido así: mira, ponme cuatro manitas de ministro. Y por allí cerca también hay un sitio que cuando vas a la panadería pide un funcionario. En vez de un baguete, pides un funcionario. Pero todo el mundo, o sea, yo me acuerdo que entré a la panadería y entró un chaval y dijo: ¿cómo un funcionario? Y yo, hostia, ¿un funcionario? Ya cogí una baguette, se la puso, la cobró y... La cultura popular es la que muchas veces es una cultura que a lo mejor nos enseñan las universidades, no es una cultura que sirve para dar clases magistrales, pero enseña muchas cosas de la vida que de otra manera podrían pasar completamente inadvertidas. Pues señores, la actualidad del 15... Aquí en Polonia, ¿cómo se les llamaría? ¿Kiubasa o Kasanka? Pues eso ya lo dejo para vosotros, que estáis más metidos en el ajo. ¿En el ajo o en el ojo? No lo sé, sería... Renca. Do ministrova. Eco, minister, ministrisne. Bueno, me refería a chorizo. Que guasa suja hispanska, se dice el chorizo, ¿no? Sí. Lo busco con ahínco por allí por todos los sitios. Que guasa suja hispanska. Do cuándo. Pues señores, si queréis, vamos a hacer esta pausa. Hemos hablado de la actualidad del 15M. Nos vamos otro con otro poquito de música. Yo creo que Camarón, que hoy estás inspirado, lo puedes comentar. Y volvemos ya con los mejores momentos de nuestra radio. Pues ahora vamos a poner, me vaya a permitir, poner una canción de Goran Bregovic. Me Valerio, ¿qué necesitas? No, luego, el metro cerrado. Venga, pues nos vamos, señores. Znači, bit će jednom tatarlata, tatarlata, tatarlata, ja ću reći 1, 2, 3, 4, vi, juriš, može? Drugo! Comenzamos nuestra andadura. ¿Por qué no seguimos por donde íbamos? Bueno, pues sí. Todos somos unos calzonazos, Raimundo. Decíamos a micro cerrado. Sí, pues aquí hemos tenido programas que hemos sacado en calzoncillos, cosa que nuestros oyentes no han podido ver, evidentemente. Bueno, pues todos somos unos calzonazos. A veces sí, Néstor. ¿Alguien quiere una vidra? Yo es que quería ir a mear, tampoco. Hablando de calzoncillos. Bueno, pues a veces sí. Yo en ocasiones he de reconocer que lo he sido. Pero bueno, comentaba que nuestra radio en Camisas de Once Varas nació, no sé si allá por octubre, como un programa destinado a la comunidad hispanoparlante que reside en Wrocław y en otras ciudades polacas. E incluso para transmitir nuestros desvaríos, nuestras reflexiones más allá de las fronteras de este país. ¿Aún recuerdas, compañero Valerio, cuando dimos comienzo a ese programa? Ha sido un camino de iniciación, hemos cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo olvidar, no, los inicios? Sobre todo, creo que en cierta manera todos nos hemos transformado, ¿no? El principio, ese miedo a hablar, ¿no? Que estábamos cortados y luego, bueno, pues ha evolucionado. Han habido cambios, ha habido gente que se ha quedado por el camino y personalmente agradezco a esas personas que han intervenido y han estado con nosotros durante un periodo. Gracias por haber estado ahí. Pero bueno, circunstancias de la vida han hecho que evolucionemos y que yo creo que hemos evolucionado no para mejor, sino que simplemente esta evolución ha sido positiva. Y sí que recuerdo, sobre todo recordaré el primer programa que estaba al lado de mi gran compañero Camarón, y le decía, porque yo siempre no puedo escuchar mi voz, es cierto, Ya me he lanzado a hablar y creo que incluso ya he cambiado el tono de voz que tenía al principio, pero me acuerdo que con él estaba así de coña. A raíz creo que fue de un paquete de tabaco, no sé si, si tú te recuerdas, a ver cómo sacaba el nombre, ¿no? Porque no quería decir mi verdadero, o sea... De un diccionario. Un diccionario, Valerio Oxford. Y de ahí salió... Bueno, y de ahí surgió este señor que ahora en el búnker... Encantado de recibiros todos los días y echaré de menos el verano, pero yo soy una persona que siempre sueña y me gusta soñar despierto y dormido, y mi próximo y uno de mis sueños no lejanos y creo que probables es que esto en octubre va a continuar, caballeros. En eso estamos y en eso continuamos trabajando. Yo recuerdo una de tus intervenciones que a mí me ha dejado marcado. Yo vi de Apolonia por un sexo con sabor a Pierogi. Ha sido una de las verdades definitivas que se han dicho en esta radio. Se han dicho muchas cosas, ¿no, Coma? Sí, aquello del... Fue muy grande aquello del Valerio. Y una... Quizás el programa... Es saltar mucha racha, pero uno de los programas más emotivos fue aquel que hicimos en el Bohema. Acordaros, el sexto mes que cumplía la vida este programa, allí en el búnker del chileno, incluso hicimos cuñas anunciativas en plan radioteatro. Fue un programa bastante bastante bien trabajado, ¿no, Camarón? Tú que estuviste presente. Sí, sí, fue muy bien, muy disfrutado. Luego, al final se creó muy buen rollo con la gente que nos estaba allí viendo y fue un rato de charla con todos ellos, creo yo, más que un programa, fue un rato de charla con la gente que estaba allí. Y de hecho, uno de ellos, el Piku, salió de allí. Empezó sí, allí. Mi primer contacto con vosotros, sí. Radiofónicamente hablando. Radiofónicamente hablando. No. El otro contacto no ha habido todavía. Bueno, contactos no laborales, contactos profesionales. No, otros contactos no los habrá, seguro. No eres mi tipo. Gracias, tío. Aunque seas un gran tipo, Sí, es un gran, gran tipo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero sí, fue mi primer contacto con vosotros. Habláis de historias pasadas en las que yo no estaba. Las recuerdo también. Las recuerdo con todo cariño. Como si de una memoria colectiva intrínseca a la especie humana se tratara. Ahí mejor no se podía haber dicho. Es que el fleco que lo sabe, nosotros que somos de Burgos, siempre nos posee el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente. Qué grande. Bueno, me acuerdo que hasta un programa ahí está la música de Félix Rodríguez de la Fuente. Normal. Como todos sabéis, aquí fuera, cuando salimos, ¿qué nos encontramos, señores? Mamuts. Lobos estepario. Mamut. Yo el mío lo he dejado aparcado en doble fila hoy. Yo hoy no me lo he podido traer, he venido con la cebra. Yo creo que se la ha llevado el mamut. El mamut grúa. El mamut. Y uno de los grandes recuerdos... Han puesto el mamut cepo. La trampa del oso, ¿eh? Es que, por cierto, allí, en una de esas cosas que te han pasado este tiempo... A mí me ha pasado de todo. Te pusieron un cepo, ¿eh? Me han puesto un cepo, he perdido la cartera... Yo creo que llegó un momento que estuviste mucho, que te pasaba de todo y nada bueno. Me robaban la matrícula del coche, Te partieron el retrovisor. Eso es, me pasaba. Tuviste que Cagaba por los pantalones. Tuviste que rescatar de un compañero que nunca ha intervenido en esta radio dinero allí donde no lo esperabas, ¿no? Efectivamente, no, cuéntame eso. ¿Cómo fue? Bueno, era una persona que quizás, creo que no se ofende si lo digo, le faltaba una primavera, ¿no? Y es de estos que abre una caja de bombones esperando como Forrest Gump, ¿no? Bien, en sí. Ese momento. Bueno. Pero tú, en tu buena humanidad, que la tienes muy grata, estuviste a su lado apoyándole, a pesar de que en ciertos momentos creo que te llevó a unos límites, ¿no? De tu calma y de tu paciencia, que no desconocías. Esperar el autobús y encontrarnos con 50 bolsas, que solamente se podía entrar con 3, y la mitad eran de folletos de publicidad mojados, radiocassette viejo. No vamos a sacar aquí las miserias humanas. Oye, esperemos que si nos está oyendo este compañero, pues Y recordar, creo que nació en este programa. Yo, a mi manera, enseñé vocabulario, y un vocabulario que hay que recordar, ¿no? Vocabulario desde Siberia. ¡Futama! Además, acordaros que ese día estábamos hablando, como no, del Valle de los Caídos o algo así. Mira, uno de los que responde al teléfono cuando está en la radio. y es posible... ¡Carlos, que te pase! Cuéntanos, Carlos, cuéntanos. Pues, señores, ahora va a venir una de las figuras, una de las estrellas. ¿Y qué duda cabe, queridos compañeros, queridos amigos? ¡Vamos a venirnos arriba, señores! Por supuesto, viene el gran extremo de Wrocław. Porque el jugador más, el exterior mejor que puedas encontrar en Wrocław, el que te las coloca y marca gol también. El que se coloca y te las coloca. Porque a mí, ¿sabes por qué me ha gustado siempre la radio? Porque yo veía la radio en el ciclismo, que es algo que dices, pues que es apasionante, pero que es aburrido. Pero se lo voy a relatar, no lo sé, a Perico Delgado y demás. Y sube el Turbalet, y va pedaleando y pedaleando, subiendo. Yo la radio, tío, le tengo... ¡Hostias, qué mareada! No puedo hacer lo que quieres fumar demasiado, tú. Yo la radio lo que lo recuerdo es que yo, mis padres y mi familia siempre ha sido muy humilde, tío. Yo nunca he tenido ni televisión en la habitación, ni video... Bueno, si no tenía televisión, obviamente no tenía videoconsola, ni ordenador, ni nada. Y mis padres me castigaban en la habitación. Y solo tenía un transistor de mi abuela, que se lo robé a mi abuela en par descanso, pero ella me perdonará. Y siempre escuchaba la radio, tío, y como la música me cansaba, me ponía a escuchar radio hablar, o sea, que hablaran, y hostia, al final, mira, aquí hemos acabado hablando tú para ver si alguien te escucha cuando está castigado, ¿no? A ver, hostia, si alguien que está castigado me escucha, un saludo desde aquí, sí. Hombre, ahora tienen internet, y eso es, claro, el momento que enchufan internet, no sé si quieren... Una de las cosas es escuchar nuestra radio, pero siempre lo hemos comentado. ¿Cuántos oyentes crees que tiene esta radio? La Papos desde Sevilla, que es una amiga de la que siempre hemos hablado, y poco más, ¿no? Mi viejo. Yo, conociendo desde esta tarde, creo que sea una asidua camisa de once varas. Esperamos que sea un asiduo, pero no solamente escuchándonos, sino participando. Participando porque te quedarás. No sé si otro tal Néstor de Varsovia, ¿no? Que tenía español con acento polaco, ¿cómo? Sí. Como Polonia con acento español, algo así, o Polonia con acento español, o alguna tontería de estas. Si nos escuchas, Néstor, qué mierda de nombre le has puesto a tu blog, pero bueno. Hombre, no, coño, si nos escucha ya. Si nos escucha, no escucha. Gracias por escucharnos, Néstor. Pero tu blog sigue siendo un nombre muy inadecuado. Pero luego lo cambió a Viva Polska. Y luego lo volví a... Yo iba por un... Viva por un... Sí. No me he venido arriba, ¿eh? Ya, hombre, tío, que sé, ha sido llamar el amigo de los niños. No viene el de las niñas. Pues bueno, simplemente comentaros que también uno de las constantes que ha tenido este programa son esas caras B. Alguna de ellas, yo recuerdo la primera cara B, además que habían ocurrido muchas cosas en el contexto de Wrocław que incumbían y mucho a la comunidad hispanoparlante, y sin embargo hicimos una cara B cargados de alcohol hasta arriba. Pero muy bonita. Una de los mejores programas. Yo me quedaría con esa cara B, con el del Bohema, y quizás con algún otro que hemos hecho así, con el de Manso, Lublin y las Natillas. Sí. Sí, lo de las Natillas, sí. Yo me perdí ese programa. No ese programa, sino el episodio de las Natillas en vivo y en directo. Bueno, hombre, para verlo en vivo y en directo. En vivo y en directo contado por ti, me yo refiero. Yo después de que me lo contaran, no sé si volveré a comer Natillas en mi vida. Yo creo que después de que me lo contaste tú, ya no las he vuelto a comprar. Aquí hay una cosa que sería el sucedáneo de las Natillas, que se llama Ser como Guisopane. Cuyos. Y no son Natillas, pero es lo más parecido, es algo. Y el otro día había en casa. tío, se estaba comiendo una la abuela, tío, y hostia, iba a coger una y de pronto. Imagínate el ojete aquí del señor. El ojete de uno de nuestros colaboradores, y me cago en la virgen. O sea que yo. Las volví a dejar. O sea que la próxima vez, tío, di con un producto y ya está. Bueno, no hay que hacer publicidad negativa de ningún producto. Pero como Nutella no hay nada, ¿no? Es... Como Nutella. Pues no lo he probado. Bueno, lo de Hombre, Nutella en esa parte, tío. ¿Sabéis cuál es el colmo del morbo? ¿Eh? Entrar en una guardería con la polla untada en Nutella. Oye, esto yo creo que sube de castaño oscuro, a ver si vamos a no poderlo colgar. Correrse y tirarse un pedo a la vez, joder. Bueno, señores, te voy a contar yo uno. Un amigo un amigo le dice a otro: Manolo, ¿a ti te gustan las almejas con limón? Dice: a mí sí, pero a mi mujer te pica un poco. Valerio, échate un chiste, joder. Este es un chiste que triunfa aquí en Polonia, aún no sé por qué, y a ver si triunfa en esta mesa. Es el siguiente: ¿qué es el mayor deseo de un oso panda? Salir en una foto a color. Oh, sí. Después de esto ya... Porque el humor... le voy a quitar uno a Carlos, y ahora que no viene... María, tráeme una naranja. Dice, te la pelo. Dice, tú haz lo que quieras, pero tráeme una naranja. Yo le voy a quitar uno al amigo Carlos que va a venir ahora, tío. Que me gustó mucho en una cena que hicimos en la empresa por Navidad, tío. Que hay un compañero también gallego. Y le contó uno de unos gallegos, una pareja de gallegos que estaba haciendo el amor, y le dice, cuando terminan, le dice ella a él, dice: Mariano, qué deleite. Y le dice él: ¿te gustó? Y dice: no, que me pusiste perdida. Bueno, échate ahora uno, Necoflego, joder. Es la continuidad del María, que le dice, después de haberle traído la naranja: María, hay una corrida en la tele, ¿qué quieres, que la grabe? No, que la limpies. Yo es que no me sé, ahora me viene uno, dice: ¿cómo va un polaco a la piscina? ¿Cuántos medios de transporte utiliza? 2. Va a pie y vuelve en bicicleta. Esto es bueno. Lo que pasa es que, claro, es un chiste que cuentan los alemanes, que aquí no tiene mucha gracia, evidentemente. La capital donde venimos es un típico, Es un típico tópico, vamos. Irte a la zona de fiestas, las llanas de fiestas a pasarlo andando, yendo andando, y te vuelves en bicicleta. Sí, llevo una temporada que en la Chana, en Granada, tío, la gente se iba de marcha, cuando la Chana era la Chana chunga, se iba de marcha y se volvía en coche. Y luego lo llevaban al descampo y le metían fuego. A un nivel... Pero claro, eso era ya más nivel... nivel manitas de ministro. ¿Y para ir del descampado a casa? No, porque el descampado estaba en el medio del barrio. Aquello fue, pero un montón, Joder, digo, pues yo es que quería que os decía. Iba a la casa y luego te lo dejaban allí, a la puerta o... Por cierto, hablando de Granada, el otro día viendo el periódico, el Ideal de Granada, estaba viendo la página web y de pronto salió un malo, un polaquito, que lo llaman en Cuba. Un coche que empezó en los años 80, cosas así, era como el orgullo polaco, era el 600 polaco. El polonés, ¿no? Sí, no, el malo, el pequeñito. Ah, el malo, tal. Había tenido Manu, digo, no puede ser, tengo alucinación. Un Fiat 126, en Cuba, que lo exportaron, lo llamaban los polaquitos. Y viendo el DC aparece y digo, hostia, un chico de Granada que está de Erasmus en Lublin, se lo ha comprado por, no sé si han sido 500 soles, 100 y pico, 100 euros, cosas así. Y ahora el padre se viene aquí en avión y se van los dos en el coche hasta Granada. Algo parecido vamos a hacer tú y yo, Néstor, pero no con un Maluch, sino... Con el Filesamo joven, ¿no? Echo, cuéntanos, ¿cómo va a ser ese viaje? ¿Tienes los huevos cargados ya? ¿Llevas 2 días? Cuéntanos un poco. Esperaremos descargar antes de llegar a París, sino que se preparen las parisinas, vamos. Bueno, yo quiero... ¿A qué vas a París, Sergio? Raimundo. Pues no, me gustaría, porque siempre hemos estado hablando de conocer personalmente, aquí viene Carlos, el de los cojones largos. No, pues ya que lo has preguntado, no tengo ningún reparo en decirlo. Vamos a ir a visitar a Lucio Urtubia, que es que fue en su día un exiliado libertario y que luego estuvo ayudando al movimiento libertario en su lucha contra la dictadura franquista. Estuvo incluso en contacto con el mítico guerrillero Kiko Sabaté, que fue abatido en 1959 a principios del 59 o del 60, y luego finalmente continuó su andadura pues dentro del mundo de la falsificación, pasaportes, moneda, una persona muy interesante que yo he conocido personalmente cuando daba una charla en Burgos, pero me gustaría pasar a saludar, a hablar con él, si se puede grabar algún programa, etcétera, etcétera. Y tenemos que ha llegado desde la más profunda Andalucía, cargado con dos cervezas marca Jubrup, Bisonte, el rey de las nenas, el amigo de las colocadas. Con todos nosotros, aquel que se tiró en la República Checa por un gran váter como si fuera un mojón. Hola, encantado de estar aquí, me alegra como siempre, rodeado de amigos y bueno, pues sí, la verdad que aquello de la República Checa fue una gran hazaña, estábamos... Había como una especie de entrada hacia un hostil, pero hasta aquí puedo contar. Hasta aquí puedo contar. Compañero, cuéntanos, ¿qué otras anécdotas grandes se han vivido en esta radio? En esta radio se han vivido muy grandes anécdotas, y cómo olvidar, como ha comentado antes Camarón, esa primera gran cara B, que fue muy grande. Esa primera y única cara B. Que se ha grabado, porque, sí. O sea, que se ha subido, porque se han grabado varias, y por una razón u otra. La primera, ¿por qué no se pudo subir? Ah, porque era lo del coño y el huevo que decía tu primo Dimitri, ¿no? Sí. Y luego hubo una que había en Legionarios. La reina. Legionarios gallegas. Y luego al final se hizo el Camino de Santiago, el primo, y se fue a una gallega. Nos quedó todo claro. Nos quedó a todos claro. Del ombligo al nabo. El Camino de Santiago. Carlos, tú de aquellas caraves que hemos vivido, nos hemos referido a la primera. ¿Tú te acuerdas de la primera? Que... Sí, me acuerdo. La verdad que fue divertidísima. Que nos contaste cómo se decía chúpamela en polaco. Sí. Cierto es. Es algo así como Kurdi. ¿Drumilova? ¿Drumilova? Hazme un helado. Hazme un helado. Y nada, muy bien. La otra, la verdad, que bueno. ¡Qué deleite! En las otras, pues también hemos río mucho, pero si no se colgaron, quizás tiene algo que ver también que no me acuerdo tanto de aquella. Así que a lo mejor ahí las graduaciones de alcohol estaban un poco más subidas. Pero bueno, siempre haya cara B o cara A, la verdad que aquí he echado un buen rato y eso es para recordarlo. La cara no la damos porque estamos en la radio. Estamos en el anonimato. Vaya, que se queda en la seda, ¿no? Que... Yo creo, así un poquillo tontillo, que los mejores momentos de este programa simplemente a veces se da en off, ¿no? Quiero pensar, en off, sentirte en compañía, sentirte querido y sobre todo sentirte que no estás solo, eso es muy importante, y echarte unas risas y ver a tus colegas, y eso es de puta madre, y eso no tiene precio, no tiene precio, y eso es maravilloso, y por eso os digo, caballeros, os lo pido, coño, volver en octubre, joder, volver en octubre. Qué remedio, ¿no? Simplemente una cosa. Sergio, de Raimundo, qué remedio. ¿Qué envidia me dais aquellos que vais a hacer una aventura por Europa, Camarón? Me das una envidia muy sana y te deseo lo mejor y espero que tu dragón blanco tire fuego. A ver si llego a Poznan. Yo te deseo, Camarón, que no lo olvides. No. Es Drumilova. Robbie Schloder. No lo sé, el otro día Lagartenaro, que es el que más habla polaco de todos los que estamos por aquí, decía algo así como Robbie Schloder, Drubis Lode. Bueno, hacer Robbie. Hazme un helado, Robbie Schloder. Bueno, vale, ya. Bueno, una última, chicos, y ya nos lanzamos a cantar, porque yo creo que, o yo no lo he sabido hasta hoy, quizás porque no entré en el Facebook en su día adecuado, pero yo creo que hay una persona que se merece un estola, ¿no? Compañeros, Carlos, nuestro compañero. Ha venido, se merece un estola, ¿verdad? ¿Vamos? Radbachester, estola, bien, sí, man. Estola, bien, sí, man. Y ese era, porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitan. Pare papi. Viene el tiempo y las marchita, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Una canción ahí. Una de también de las canciones que más se ha repetido en esta radio, aparte de esta, ya la hemos echado dos o tres veces, es la de A mí me gusta el pipi de la bota en pina para papá. Con el pipi, con el pa-pa-ra-pa-pa. Y al que no le gusta el vino es un animal, es un animal. No es de Gamón. O no tiene un real. Y otra también muy recurrente es... Nos quisimos hace tiempo. No sé si llegó el momento de perder... Tú tenías mucha razón. Tú tenías la razón y no te hice caso. Otra que también hemos cantado en esta radio. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. Pavarotti. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Venga, Carlos, que nos vamos con una de los chunguitos, ¿eh? Nos ponemos una de los chunguitos y ahora volvemos. Tanto odio acumulado me ha llevado a la depresión. Ahora van pasando los años y se ve quién es el traidor. Sembrando la rabia cosechasteis el desprecio y ahora tu atenta mirada ya no se merece el respeto. Removisteis la mierda y en ella os habéis creado, destrozando las emociones, rodeado entre traidores. El mal trago va pasando y me siento más animado de enfocar toda mi rabia a los que me han ido matando. Bueno, estamos en la recta final del programa y hoy vamos a terminar contando qué nos trae de bellos recuerdos el verano, ¿no? Esa época llena de sueños y llena de calor, llena de bikinis, llena de minifaldas, llena de piernas bonitas, exóticas, de todos los colores. Ahí puedes sacar la gama y... De ahí nació el pintor, o sea, el pintor nació de las piernas de las mujeres, ¿o qué pensáis? Como todos. Quizás una de las anécdotas más bonitas que ha ocurrido en los veranos es una que te pasó a ti cuando ibas de camino a un concierto, ¿no, señor? Ahora no caigo. Bueno, Carlos, mientras Camarón se lo va pensando, ¿cuál es quizás la anécdota más curiosa que te ha pasado, no ya en el verano, sino aquí en Polonia? Pues la verdad que no sé, me han pasado bastantes cosas así curiosas por aquí, la verdad. Normalmente siempre son cosas en la noche, que es donde suelen ocurrir las confusiones más grandes. Y bueno, ahora mismo no caigo en ninguna especial, la verdad que no caigo en ninguna especial, pero yo os recomiendo que si queréis tener anécdotas raras, peculiares y divertidas, pasar una noche por Wrocław, beberse un par de vodquitas y alguna encontraréis seguro. Sin duda alguna, ¿no, Camarón? Sí, siempre. Dejarse pasar por el insomnio y que corra la noche. Valerio, de lo más curioso que te ha pasado aquí... ¿En Polonia? En verano. Pues cuando en verano y en Polonia, ahora que se acerca el verano, pero yo qué sé. Donde sea. Eso es. Bueno, de lo más curioso, creo que una vez hablé de ello, pero bueno, de lo más curioso es empezar la noche con muy dos buenos amigos y acabar la noche dos muy buenas amigas. Correcto, y en un lugar no identificado dentro del plano polaco. Y pero lo mejor vino cuando yo llamo a mi colega, ¿dónde estás? Y me dice, ¿dónde tú sabes? Yo llegué a ese lugar donde tú sabes, que es, en teoría era el lugar de descanso, en el lugar de la cama me arrima, y cuando llegué me vi a 7 desconocidos y dije, oh mamá, ¿qué coño está pasando? ¿7 desconocidos y un desconocido? Era algo muy raro, en serio. ¿No? El búnker. Digamos que el búnker ha sido excesivamente poblado en algunas ocasiones. Vaya farras que se marca aquí el camarada. Camarón, ¿qué es lo más curioso que te ha pasado a ti en Polonia? No sé, que fuiste a por una salchicha y te encontraste con que te dieron un pimiento. Cuéntanos. No, sí. Hay un montón, tío. De la comida, lo que decían estos. No, hay pan, que estáis flipados con el pan. Hostia, llevo ya año y medio comiendo sin pan. O sea, me cuesta. ¿Cómo llevas lo de comer sin pan, Carlos? Pues la verdad que acabo de caer la cuenta cuando me ha hecho la pregunta de que me había acostumbrado, pero últimamente llevo comiendo bocadillos durante un mes, así que es que a lo mejor lo echaba de menos, pero bien, no, se lleva bien. Además que yo por tradición, por la mañana me tomo un par de tostaditas, así que siempre hay algo. Quiero aprovechar la situación para contar mi forma más anecdótica que me ha sucedido en Polonia, y ha sido cuando he ido a las galerías de Miniska. He ido a... No se puede decir publicidad, ¿no? He entrado en la... Sí, sí, puedes decir lo que... He entrado en la empresa esa del Yo no soy tonto y he ido a pedir un iPod. Y me ha preguntado el chico que estaba allí para ver para quién era el iPod. Y yo no he sabido responder porque como no me manejo con el idioma... Pues no, no es para mí el iPod, es para otro que... Y ha llamado al guardia de seguridad. Que él cree que el guardia, que pensaba que era para alguna galerianqui que había por ahí, o no sé si conocéis el concepto de galerianquis. No caigo ahora mismo, no lo puede explicar, bueno, señor. Hay una película muy famosa que refleja cómo es la vida de una serie de adolescentes que se prostituyen, pero no por dinero, sino simplemente por regalos, y ese acto de prostitución lo realizan en las galerías de los centros comerciales, y pues caballeros así adinerados pues la compran algo que ella pide, se lo regalan, y es, digamos, un poco el pago por sexo, no sé si ha consumado, o alguna serie de tocamientos. Hay una película muy buena, lástima que no se ha traducida, que es así, Galerianki. Estas chicas adolescentes que están en las galerías. Es la segunda vez que lo haces, le ha pasado las 3 veces, ¿eh? Está bastante bien porque he oído hablar de ella y no está tan buena como la Chevich, el documental, pero está bastante... interesante. Bueno, y señores, con cierta pena, pero con la esperanza de que esto no quede aquí, que sea solo el primer paso de un proyecto radiofónico que tome forma y que acabe por convertirse en una de las alternativas para la comunidad hispanohablante que existe aquí en Brosua, más allá de lo de siempre, pues vamos a ir entrando ya en la recta final, en el sprint final, como si se tratase de Perico Delgado contra Andu Yaparov. Fijaros, pues era un ciclista, ¿no? ¿Cómo llamaba? Armstrong contra Yuri Gagarin. Una carrera. Estoy aprendiendo ciclismo hoy, increíble. Eso dice lo viejo que eres, tío. Yo ya de Perico no me acuerdo. Yo vivía hasta Indurain. Del Perico ya no me acuerdo, no. Del Perico ya no me acuerdo, camarón. El Perico se perdió por el camino, pero... ¿Y qué pasa de Capucci? ¿Capucci? ¿Qué perdió Capucci? Capuchinos. Perdió capuchinos. Bueno, vámonos, sí, con la canción, pero yo qué sé, yo es que siempre tiro pero con bien. Las mismas, con A la Huelga, compañero, el quinto regimiento. Échate, Carlos, ¿tú qué tienes imaginación aparte de un jersey a rayas? Un poco de hombre que hay. Pues yo me voy a lanzar hoy. Venga. Y lo he dicho, esto lo hago en la ducha y es, parafraseando a Bebe, es... 3 meses para volverlos a escuchar. Oh my god, suena muy mal. 3 meses para volverlos a escuchar. 3 meses para que vuestra voz se vuelva a oír. 3 meses para que Parremos en social. 3 meses, continúa largo porque me estoy quedando muy gay. Oye, uno de los puntos flacos que ha tenido la radio, Camarón, y te lo digo a ti, y ahora volvemos con canciones, ha sido el Facebook. ¿Cuánto hemos actualizado el Facebook? Muy poco, casi nada. Eso es. Pero si es que... nosotros somos más libertarios y más cosas raras, tío. Somos ácratas. Somos ácratas. Y librepensadores, ¿no? Que le den por culo al Facebook, menos, tío. Es lo de menos, pero... Somos canis, de canis canibus. De canis los canis, tío, Valencia. Muy bien, señores, otra canción. Canibus. Va, que se va a convertir en una carabe. Canción, Carlos. No, Tres meses para volver a veros. Tres meses. Tarirorirorero, va. Una que no sepamos todos, joder, por ejemplo. Está claro. Aquí el compañero. ¿Cómo era esa de nos tiramos al ruedo todos de ¿por qué te va? No, esa no era. Y yo qué sé. Va, señores, que lo estamos haciendo muy bien hasta ahora. Vámonos a ir con un buen sabor de boca y con buen aliento también. Y es que yo, para papá, soy un truán, soy un señor. Para papá, amo la vida y amo el amor. Para papá. A veces río y soñador. Y es que yo, para papá, amo la vida y amo el amor. Para papá, soy un truán, soy un señor. Para papá, a veces río y soñador. Bamboleo, bambolea, porque la vida yo la quiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque la vida yo la quiero vivir así. Las chicas son guerreras. Los chicos son guerreros. 1, 2 y 3, y en tu fiesta me colé coca o cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Y sigo. Dándole a la manivela, a ver si ya lo consigo. Mascoba. Le doy a mi pirindola. Parece la comidilla de una canción española. Muy bien. Muy bien. Venga, señores, otra, que estamos ahora... Que ahora estamos así con el que se nos ha calentado la boca. Yo es que solo tengo coitus interruptus. Dice, camarero. Camarero. Una de... Bimbo. ¿Bimbo? Seré tu amante, pan bimbo. Pan bimbo. Corazón, pan bimbo. Camarero. Una de Kikos. ¿De Kikos? Kikos de arroz corren por mis venas, mujer. Camarero. Una de alubias. ¿Una de alubias? Alubias, patria querida. Camarero. Una de enero. ¿Una de enero? Una de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero! Una de pipas pa'l pájaro. ¿Pipas pa'l pájaro? ¡Pipas pa'l pájaro! ¡Pipas pa'l pájaro! ¡Pipas pa'l pájaro! ¡Camarero! Una de pan con choricillo. ¿Pan con choricillo? Dame un bocadillo, me preparo un choricillo. ¡Ah, chis! Muy bien. ¡Camarero! Una de que se os den. ¿Que se os den qué? Que se os den por culo matar y ler y ler y que se os den por culo matar y ler y ler. Chispón. Y señores, con esta calurosa emotiva, pues nos despedimos de este vuestro programa. Nos despedimos por ahora, prometemos volver. Amenazamos con volver, señora.